Ay, querido, no te rías al decirlo. Dime que esta noche no tendrá final. Busco en las orillas y recorro rincones. Busco la respuesta, busco un motivo para.